Faltan 80 días, 7 horas, 8 minutos y 57 segundos. Sí, tengo un cronómetro acá, porque hay una página que te dice cuántos segundos, minutos y faltan para que llegue el Mundial. Todo el mundo está esperando el Mundial. ¿Sí? Hay mucha gente que no le interesa el fútbol. El fútbol no me interesa. ¿Qué cuadro soy? No sé. ¿Sí? Pero llega el Mundial y todos nos convertimos en ¿qué? En entrenadores. DT. Usted va a la carnicería, sí, están hablando de fútbol. Sí, ¿por qué pusieron a este? ¿Por qué sacaron a aquel? ¿Sí? Va a la escuela, sí, están debatiendo por qué. Y todos parece que sabemos, ¿sí? Las mujeres también, ¿eh? Todos dicen, ah, no me interesa el fútbol, pero cuando llega el Mundial, todos estamos mirando los partidos, ¿sí? Y si su marido es muy futbolero, va a encontrar partidos como, tenía acá algunos, medios raros, ¿sí? Senegal-Japón, ¿sí? Y su marido lo va a mirar. Dice, ¿qué trascendencia tiene? Pero es el Mundial, entonces se van a ver Senegal-Japón o Islandia-Croacia, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro grupo. Entonces lo va a mirar Islandia-Croacia y en su vida miraría ese partido, pero como llega el Mundial, la gente lo va a mirar. Tantos hombres como mujeres van a estar mirando y van a estar decidiendo, van a estar convirtiéndose en verdaderos técnicos, ¿sí? Este que pone, ¿para qué lo trajeron? Al final no cambiamos nada. Y están todos, sí, ya se está hablando, pero cuando llegue esa fecha, ¿sí? Dentro de 80 días todo el mundo va a estar hablando de la selección nacional. Todos vamos a estar hablando de este Mundial, ¿sí? Y qué difícil tarea tiene nuestro entrenador, ¿sí? Porque tenemos muy buenos jugadores, ¿sí? En nuestro suelo argentino. Entonces qué difícil tarea de elegir a unos que a otros. Quizá a otras selecciones les es más fácil porque no tiene tanto para elegir. Pero nosotros tenemos un semillero tan grande que es difícil elegir a quién poner y a quién sacar, ¿sí? Y lo difícil que tiene el entrenador es poner a personas a jugar porque él puede convocar a muchos, pero hay algunos que van a ser titulares, ¿sí? Y no me toquen a este porque siempre estuvo. El 10 no hay que tocarlo, ¿sí? Alguno acá diría, sí, hay que cambiar el 9, pero hay mucha presión detrás de todo esto. Hay negocios, hay sponsor, hay un montón de cosas que pujan para que el entrenador ponga alguno o ponga otro. Está la gente que se queja, que tiene su opinión también. Qué difícil, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos hecho de técnicos? De tener que elegir algo. Para los que jugamos al fútbol, ¿sí? Aunque por ahí no jugamos tan bien, pero hemos jugado, ¿sí? Nos ha tocado por lo menos por minutos ser seleccionador de algún equipo, ¿sí? Y allá, cuando era más chico, para elegir un equipo, hoy están usando una tecnología del celular, ¿sí? Eligen a ver qué equipo juega. Pero antes se hacía con el clásico pan y queso. No sé si lo conocen, ¿no? De un lado había uno y del otro, ¿no? Pan, queso, algunos tiraban la pierna así, pan, ¿sí? Queso. El que pisaba al otro se llamaba que tenía la elegida, ¿sí? Bueno, elige él. ¿Y qué hacía el que le tocaba la elegida? ¿A quién elegía? ¿Al peor? Elegían a los mejores, al que jugaba mejor. Quizás elegía al que era el amigo, ¿sí? No lo voy a dejar a lo último, pobre, porque pareciera que los últimos eran los que no los quería nadie, ¿no? Uy, yo siempre decía, espero que no me toque a mí, ¿sí? Ser el último. ¿Sí? Nadie quería ser el último. Pero yo tenía una ventaja, ¿sí? Lo comparto ahora, que era el dueño de la pelota. El dueño de la pelota nunca... ¿Sí? Éramos tres. Guille no jugaba tanto, pero con mi hermano Esteban sí éramos los dueños de la pelota, entonces siempre nos dejaban jugar, porque si no nos dejaban jugar, los Ulet se llevaban la pelota de la cancha. Así que teníamos siempre la oportunidad. Hoy no podemos porque hoy uno va a la cancha y ya la cancha de fútbol te provee la pelota, así que muy probablemente que seamos los últimos elegidos. ¿Sí? Y a nadie le gusta ser el último en ser elegido. ¿Sí? Pero vamos a ver en la palabra, ¿sí? Que Dios armó una selección. Y el título del mensaje de hoy se llama La Selección de Dios. ¿Sí? Así que yo los voy a invitar a cada uno de ustedes que puedan abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 hasta finalizar el versículo, que son hasta el versículo 31. ¿Sí? Si lo tenemos ahí, dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos de ¿quién? Del mundo. Sí, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba, ¿saben qué otra versión dice? Tontos. ¿Sí? Yo no la quería buscar esa versión, pero dice lo que el mundo considera tonto, ridículo, ¿sí? Para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que no se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie se puede sentir orgulloso en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, si alguien quiere sentir algún tipo de orgullo, que se jacte, que tenga orgullo. ¿Solamente de quién? Del Señor. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que hemos disfrutado delante de la presencia de Dios, Señor, delante de tu presencia, adorando tu nombre, reconociendo, Señor, que tú eres poderoso, que los muros caen, Señor, que hay poder en ti, Señor, y queremos, Señor, que ahora tu palabra nos pueda ministrar, Señor, nos pueda bendecir, Señor, que podamos ser llenos de tu palabra, Señor, que esta pueda transformar nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestra alma, Señor, nuestras acciones, Señor. Lo queremos, Señor, en este tiempo, lo queremos en esta hora, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios tiene una selección. Mirá al de al lado y decirle, Dios tiene una selección. Al de la derecha, ¿eh? Al de la izquierda decirle, ¿estás en la selección de Dios? Sí, ¿cuántos queremos estar? A ver, ¿cuántos queremos estar en la selección de Dios? ¿Sabes que muchos están convocados, muchos han sido llamados, muchos son de la selección de Dios, pero parece que se olvidaron? Parece que algunos corintios se habían olvidado que eran parte del equipo de Dios, que eran parte de esa selección y se les había olvidado. ¿Sí? Y en esta noche quiero decirte que Dios quiere recordarte que sos parte de esa selección, que sos parte del equipo. Pero también Dios te quiere decir que quizás vos no levantaste la mano porque no te consideras parte de ese equipo, que hoy Dios te llama, te señala y te dice, quiero que seas parte de este equipo. ¿Amén? Muy bien. Dice, vamos a hablar de 5 características que tiene esta selección de Dios. La primera, vamos a buscar el versículo 26, lo que dice. Recuerden. ¿Qué significa? Que algo se habían olvidado, ¿sí? Recuerden, le dice a los corintios, recuerden, ¿qué cosa? Amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos de este mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Dios te llamó, Dios te llama, Dios te llamó y Dios te llama, ¿sí? Y no te llama por tus habilidades, porque sos un genio, porque sos una persona buena, porque sos amable. Dios te llama así como sos. Dios te llama porque tiene un propósito, ¿sí? Y le dice a los hermanos, no se olviden, le dice a los corintios, recuerden que Dios los llamó para que sean parte de este equipo. ¿Y por qué los llamó? Porque los ama, ¿sí? Dios te llamó a vos, a vos, a vos, a todos, con los dedos lo señalo a todos, Dios te llamó porque te ama. No te llamó porque sos inteligente, porque sos súper, porque sos súper bueno, sino todo lo contrario, te llamó. Y si seguimos leyendo el pasaje, dice que lo despreciado, lo que el mundo desprecia, no tiene en cuenta, a esos Dios llamó para avergonzar a los sabios de este mundo, ¿sí? Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ya empezó el otoño. No sé a cuántos les gusta la época del otoño. ¿A cuánto le gusta el verano? El verano. ¿El invierno? Ah, están los que les gusta el invierno. Y después me imagino que están los de otoño y primavera, ¿sí? El otoño se empiezan a caer las hojas, ¿sí? Empiezan a ver, usted empieza a ver los árboles que estaban tan verdes, llenos de fruta, o las flores, y empieza a ver que las hojas se comienzan a caer, ¿sí? Se empiezan, ese verdor que tiene empieza a ponerse amarillo, se empiezan a secar y empiezan a caer. ¿Saben qué? Ya vamos un cuarto del año, ¿sí? Han pasado casi 3 meses. ¿Cómo están esas expectativas que tenías cuando arrancó enero? ¿Estás con las mismas pilas? ¿sí? A la palabra que Dios te dio, a lo que Dios te llamó para este año. ¿O estás medio, estoy medio lesionado, 3 meses y no pude aguantar? ¿Cómo estás en la selección de Dios? ¿Estás bien? ¿Estás motivado? ¿No? Le dicen a un jugador, ¿estás motivado? Y vieron los jugadores como dicen, sí, estábamos, el equipo va bien. Tienen una forma de hablar, parece, ¿cómo estamos? Repetimos, sí, Dios está conmigo, Dios me... Y en realidad no estamos disfrutando de esa relación con Dios o estamos con todas las pilas. Se nos están cayendo las hojas, se nos están cayendo los sueños, la visión empezó a perderse en nuestra vida o estamos motivados. ¿Sí? Dios quiere que esa selección al cual Él te llama a participar, vos sepas que Él te llamó. ¿Sí? Que Dios tiene un propósito, te llamó y te llama. ¿Sí? Quizás perdimos algunos partidos, quizás algunas batallas hemos perdido y estamos un poco bajoneados. Y Dios te quiere decir en esta tarde que te levantes, que Él es el que te capacita, que Él es el que te llamó. ¿Sí? Y aunque algunas hojas se hayan caído, le dice a los corintios, recuerden, no te eligió Dios porque sos muy hábil, no te eligió por ser el más inteligente, te eligió Dios porque te ama. ¿Sí? Te eligió Dios porque te ama. Entonces, la primera característica que tiene este equipo, que no te eligió otro que sino Dios. ¿Sí? No te eligió otra persona que no fuera Dios. En primer lugar, Dios te llamó. En segundo lugar, esto que dije recién, Dios te eligió. ¿Quién fue? Algunos dicen, a mí me dijo el pastor que yo esta tarea la haga. ¿Sí? Y yo la hago porque... O un líder me dijo, hacé esto este año. Entonces yo estoy ministrando y haciendo las cosas porque me lo dijo. No, todo llamado que Dios hace, lo hace Dios mismo. Es Jesús quien no solamente te llamó, porque cuando comienza un mundial... El director técnico, que en este caso, ¿quién es el director técnico? Dios. Vamos a poner que el director técnico es Jesús, ¿sí? Jesús es el director técnico del equipo de Dios, ¿sí? Así que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llamándote. Y en ese llamado que hace el técnico, tiene un montón de jugadores, ¿sí? Pero de todos esos que llamó, elige algunos, ¿sí? Porque algunos son convocados, pero no todos, dice la palabra, que aceptan ese mensaje de Jesucristo. Pero todos son llamados, pero algunos no escogen seguir a Cristo. Ahora, todos esos llamados Dios los señaló y los escogió. Así que primero Dios te llamó y segundo Dios te escogió. Él es el que te llama, Él es el que te elige, Él es el que aún conociendo, aún cuando te llamó y vio todas tus cosas, porque vos puedes decir, mira, yo soy un pecador. Mirá esto que nunca cambio, mirá mi forma de hablar, sigo siendo igual que antes, mirá esta conducta que tengo. Dios te eligió y te llamó. Pero para ¿qué quiere dejar así como estás? Él quiere producir un cambio en tu vida. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Amén. No te eligió, dice el pasaje, vamos a leerlo. Dice, pocos de ustedes eran sabios. Y si alguno no se cree muy sabio en esta hora, póngase contento porque Dios lo llamó, ¿sí? O poderoso, ¿sí? No lo llamó por sus capacidades, dice. En cambio, Dios lo eligió, dice el versículo 27, lo que el mundo consideraba ridículo y tonto para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió los que no tienen poder para avergonzar a los poderosos, ¿sí? Dios no hace pan y queso, ¿sí? No hace así y dice, voy a elegir a este porque me gusta, o a este porque tiene estabilidad, o a este porque es mi amigo, o a este porque es dueño de la pelota. Dios es el dueño de la pelota, Dios es el DT, y Él te elige así como sos, así como sos. Y no quiere dejarte así como sos. Uy, Dios me quiere así, con mis errores, con mis... Sí, te ama así. Y dio la vida, dice, en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. En días vamos a recordar ese sacrificio. Dice que Él dio su vida aun cuando nosotros no lo buscamos, aun cuando nosotros nos perdimos. No te eligió ni por tu familia, ni por tu condición económica, ¿sí? Ni por tus estudios, ni tu capacidad. Aparentemente algunos corintios pensaban, en este momento que Pablo les escribe, que habían logrado algo, ¿sí? Que sus estudios, su capacidad, el conocer a Pablo, el haber leído la palabra, le daba cierto derecho de estar cerca de Jesús o haber conocido a Jesús. Y Pablo de plano les dice, ustedes no son los más lindos, no son los más hermosos, no son los más atractivos, no son los más inteligentes, pero Dios los escogió porque los ama. ¿Sí? Así ponete contento. Dios te ama, ¿sí? Él te eligió. Él siempre es el que elige. Y quizás algunos o muchos de nosotros hemos sufrido esto, ¿no? Que a la hora de elegir hemos sido quizás despreciados, discriminados por nuestro color de piel, por nuestra economía, por no tener un estudio. Quizás siempre o muchas veces sentimos que no hemos tenido oportunidades en la vida. Y Dios dice, para todos aquellos, venga, yo los llamo. A todos esos que están cargados y cansados, yo los llamo. ¿Para qué? Para que sean parte de esta selección. ¿Y saben lo bueno de que Dios te elige y Dios te llama? Que quiere que juegues en primera, que quiere que seas titular. Decirle al de al lado, Dios quiere que seas titular. Algunos no están muy convencidos de esto, ¿sí? Dios quiere que seas titular, porque algunos parece que quieren hacer banco toda la vida. No, yo estoy bien así como estoy, ¿sí? Y viven como una vida cristiana así. No, está bien. No, el Señor te dice, yo te llamé para que juegues, ¿sí? Te di dones, te di capacidades para que juegues de nueve. No te pongas en el arco. Te puse para que seas defensor y que seas el mejor en el lugar donde Él te llamó. Lo primero, que Dios te llama. Lo segundo, importantísimo, es que Él te eligió y quiere que seas titular. Así que te llamó, te eligió. Y lo tercero, que tiene una característica de este equipo que Dios formó, que es el equipo de Dios, no es el equipo de la iglesia ni del pastor, es el equipo de Dios, es que Él tiene un propósito para tu vida. ¿Cuál es ese propósito? Primero, que quiere, como decía hace un momento, que juegues en la posición correcta. Dice la palabra que el Espíritu Santo dio dones a todos, ¿sí?, en la iglesia. Yo no quiero hacer la pregunta que hago siempre, a ver cuántos conocen sus dones, ¿sí? Pero me preocupo cuando, no sé. O no lo quiero compartir. Sí, jugás de nueve, Dios quiere que juegues de nueve. Si sos arquero, quiere que seas el mejor y Dios te va a capacitar. Te dio nueve, te dio el don para que seas de nueve, para que seas arquero. Fuiste llamado, dice la palabra, para buenas obras. ¿Sí? Ese es el llamado y el propósito de Dios. Dios, como decíamos recién, no te eligió por tu capacidad, sino todo lo contrario. Dice la palabra, por tu incapacidad. Versículo 28. Dios te escogió. Descogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba nada. No te voy a decir que le digas al de al lado eso, pero ¿sí? A veces me siento que no soy nada. Bien, sos titular con Dios. Me siento que nadie me quiere. Bien, sos titular con Dios. Me siento que estoy cansado y abatido. Bien, sos titular con Dios. Dice que fuimos llamados para buenas obras. Y eso que Dios tomó, lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante, para avergonzar la sabiduría de este mundo. Y cuando habla de la sabiduría de este mundo, habla de un sistema perverso que va en contra de los planes y los propósitos de Dios. ¿Sí? En este tiempo estamos sufriendo, se está debatiendo una ley, ¿sí? Y nosotros como cristianos nos levantamos a favor de la vida. ¿Amén? ¿Sí? Pero todo este sistema perverso de este mundo quiere despenalizar el aborto. ¿Sí? Está a favor de la muerte y no de la vida. Pero hay todo un sistema, una ingeniería, ¿sí?, que es filosófica y que tiene que ver con conceptos humanos, ¿sí?, de quitarle la vida a un ser. Y nosotros planteamos, ¿sí?, como cristianos, como equipo de Dios, que estamos a favor de la vida. Ahora, ¿qué consideran estos sabios de este mundo? Que somos retrógrados, que somos cavernícolas, que no sabemos nada, que somos tontos y que nuestro planteo es ridículo. Pero cuando presentamos que lo que nosotros decimos es científico, es racional, ¿sí? Hoy se hacía una campaña muy importante a favor de la vida, ¿sí? Y antes de venir para acá estaba mirando, ¿sí?, que la campaña fue muy masiva. Y bueno, y de los medios de comunicación atacaban a aquellos doctores que no sé si eran cristianos, pero estaban hablando a favor de la vida y le hacían preguntas incisivas. Pero cuando es al revés y la campaña lo hace el mundo, ¿sí?, o otros defendiendo la muerte, no hay tanta presión, pero hay una presión contra defender la vida. Ese es el mundo en el cual vivimos. Dice que Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera nada, y lo usó para convertir en nada ¿sí? En nada lo que el mundo defiende, ¿sí? Para el mundo hay cosas que son importantes, pero para Dios no tienen sentido y no tienen valor. Para el mundo vos valés por lo que tenés, vos valés por lo que estudiás, vos valés por tu color de piel, vos valés por un montón de cosas que para Dios no es nada. Y Dios te hace parte del equipo de Él. Amén. Sentite gozoso porque Dios te llamó, te escogió. Gloria a Dios. Terrible este sistema del mundo que todos vamos a tener que ponernos una camiseta. Y vos vas a decidir, ¿sí? Dios te llama, Dios te elige y vos decidís qué camiseta ponerte, ¿sí? Yo me quiero poner la camiseta de Dios, ¿sí? Defendiendo la vida, ¿sí? Con argumentos valederos, ¿sí? Esto no es una idea loca, hay fundamentos científicos, está en la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios defiende la vida y nosotros debemos hacerlo y avergonzar a este mundo, porque el propósito, uno de los propósitos de Dios para esta selección es avergonzar a este mundo, compartiendo este mensaje de poder, de libertad a aquellos que están cegados. Lo que vamos a hacer el sábado es parte de esto, es mostrar que las personas están caminando muertas en vida, con conceptos, ideas totalmente que los van a llevar a condenación eterna, pero no solamente a ellos, a toda una nación, y debemos levantarnos en el nombre del Señor. Amén. Bueno, la primera es que Dios nos llamó, la segunda que Dios nos escogió, la tercera que tenemos propósito, amén. Y la cuarta, es muy buena la cuarta, porque yo dije que Dios no nos quiere dejar así, como estamos, quizás lesionado, que Dios nos quiere capacitar, porque en todo equipo de fútbol, ¿sí? Hay gente que se lesiona, uno que se desgarra, y hay alguien que está ahí para asistirlo, para ayudarlo, para entrenarlo, ¿sí? ¿Y quién hace esta obra? Dice la palabra, el Espíritu Santo lo hace en nuestra vida. Él está para enseñarnos todas las cosas, para capacitarnos, para entrenarnos, ¿sí? Dice, Dios ha unido a Cristo Jesús, versículo 30, Dios hizo que Él fuera sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. El Espíritu Santo es quien nos capacita, es Jesucristo el que nos capacita, nos da sabiduría, ¿sí? Pero no de la humana, de la básica, no de la esa sabiduría que dice que es diabólica, sino de la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, ¿cómo puedo adquirir esta sabiduría? ¿A través de el diario? No, a través de la palabra de Dios. Tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que meditarla. ¿A través de qué? Ando bien con... A través de la oración, ¿sí? Con los matrimonios jugamos mucho a adivinar películas con mímica, ¿sí? Entonces ando muy bien para orar, ¿sí? Leer la palabra, tenemos que estar en comunión, la iglesia tenemos que estar en comunión, ir a los discipulados que se van a dar, que están buenísimos, que nos permiten crecer, discipulados, la cruz del discípulo, la personalidad del discípulo, el de bautismo, el de iniciación, los grupos de vida, en todos ellos yo tengo que crecer y avanzar. Es mi manera de entrenarme en mi vida espiritual. Yo tengo que capacitarme. Dice que el Espíritu Santo y la obra de Cristo en la cruz nos purifica. Sí, todos cometemos errores, todos estamos tentados, pero podemos hallar victoria a través de Cristo. Dice que Él nos hizo puros y santos, ¿sí? Y lo he dicho muchas veces, más de una vez, qué significa la palabra santo, ¿sí? Que Él nos apartó con un propósito. Pero también al conocer a Cristo comienza un proceso de santificación donde voy creciendo y voy avanzando. No puedo estar todo el día en el banco de suplentes, tengo que salir y levantarme en el nombre del Señor y ir a jugar el partido que Dios tiene para mí. ¿Sí? Y Dios también nos hace correr. Dice la palabra, ¿qué tenemos que hacer cuando hay una tentación? ¿Me voy despacito? No, tengo que huir, tengo que correr, tengo que abandonar. ¿Qué hizo José? Los que conocen la historia de José, cuando la mujer de Potifar lo quiso seducir, ¿y qué hizo? Se quedó, le quiso explicar, mirá, esto es pecado, no lo hagamos. Dice que salió corriendo. ¿Y qué hizo la mujer? Se quedó con las ropas porque corrió tan rápido que lo único que pudo era manotear su túnica, pudo agarrar su túnica. Debemos correr, ese es el entrenamiento del pecado, tenemos que huir y salir corriendo. No podemos con el pecado jugar, con entretenernos, platicar con el pecado, discutir, dice la palabra que tenemos que huir. Esto es parte del entrenamiento que Dios tiene, pero hay mucho más en la palabra. Hay que conocerla, hay que buscarla, hay que meditarla. ¿Sí? Así que Dios te llama, Dios te elige, Dios tiene un propósito, Dios te capacita, no te quiere dejar así como estás. Él quiere que seas el mejor en el puesto donde estás. Y por último, número 5, Él te quiere ver. ¿Cómo queremos ver a Argentina? Yo les digo, el campeonato del mundo comienza el, alguno lo puede ser, quizás lo sabe, pero empieza el 14 de junio. ¿Sí? Se va a jugar el primer partido en un estadio que se llama Misiquip o algo así. Va a ser el partido inaugural, un estadio enorme de 82 mil personas más o menos. Se va a jugar el partido inaugural y se va a jugar la final en ese, en ese lugar, ¿sí? Que es una, está en la ciudad de Moscú. Ahí se va a jugar el partido inaugural, ¿sí? Se va a jugar una vez y esperemos que Argentina esté en el último partido, ¿sí? Con el que le toque jugar. Bueno, Dios quiere que vos seas, no solamente juegues ese partido, sino que todos queremos que Argentina salga campeón. Así que el último punto es que Dios te quiere sacar campeón. Dios quiere que vos seas un campeón en la vida, ¿sí? Él quiere verte campeón. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo sé que Él quiere hacer esto? Dice que Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justo ante Dios, nos hizo puros santos y nos liberó del pecado. Por tanto, como dice la Escritura, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. El Señor te quiere campeón, te da salvación, te da vida eterna, te da poder para vencer el pecado y te da la restauración para que vos puedas restaurar tu vida. ¿Sí? Si de algo alguno de los que está acá se tiene que poner orgulloso, yo vengo todos los domingos a la iglesia, vengo los miércoles, hice todos los discipulados, no sirve de nada por sí solo. Es muy bueno, pero no sirve de nada. Lo que te hace campeón es ponerte la camiseta del equipo de Dios. Es que Jesús esté en tu vida. Él te da victoria, te da santidad, Él te aparta, Él te da propósito, pero si Jesús es parte de tu vida, les digo a todos, jugamos. ¿Vieron cuando dice, cuando pasa esto de elegir? Hay alguien que siempre elige a los mejores, ¿no? Dice, este hizo trampa, o este por afano, porque tiene los mejores jugadores, mirá los que me dejaron a mí. ¿No? A veces pasa, ¿no? Y este equipo gana como 10-0. En el equipo de Dios pasa lo mismo, ¿sí? Ganamos por afano, ganamos porque el que es el entrenador es el mismo que es capitán, es decir, que Jesús es entrenador de nosotros, pero también está ahí. Tenemos, no quiero nombrar ningún jugador para no tener problema con ninguno, pero digo, el mejor jugador es Jesucristo y está con nosotros, y es el que da los mejores pases, es el que te entrena, es el que dirige, es Jesús el que hace esto en nuestra vida. Así que quédate tranquilo que no podés perder. Si Dios en esta noche te llama a ser parte del equipo, decile que sí, que querés jugar y que querés ser titular. Amén. En Él hay sanidad. No me puedo sentir orgulloso de nada, ni por cantar, ni por predicar, ni por enseñar, porque no soy yo, es Cristo a través nuestro. Y si algo tenés que sentirte orgulloso, es de que Jesús está en tu vida. Y si algo tenés que sentirte orgulloso, es que Jesús puede hacer algo a través de tu vida. Pero no sos vos, sino que es Cristo que está en ti. Dice la palabra, ya no vivo yo, más vive. Y lo que ahora vivo en la carne, porque sigo, no estoy en el cielo, ¿lo vivo en qué? Amén. El que me salvó, el que me limpió, el que me dio vida eterna. No soy campeón por lo que puedo hacer, es por lo que Él hace a través mío y por lo que le permito hacer a Él. Yo no sé cuántos campeones hay en esta noche, pero muchas veces no nos sentimos como campeones. Nos sentimos como perdedores. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo va a ser? Y Dios te dice en esta noche, quiero que seas parte de este equipo. ¿Sí? Y te elegí así como sos. Jesús es DT y es capitán. Y la gran pregunta es, quizá hay alguno en esta noche que dice, yo quiero ser parte de este equipo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago para ser parte del equipo de Dios? ¿Tengo que pagar algo? ¿Tengo que dar el diezmo? ¿Me tengo que bautizar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que venir todos los domingos? No, la palabra dice muy claramente, ¿sí? ¿Cómo ser parte del equipo de Dios? Primero tengo que reconocer, tenés que reconocer que Dios te ama. Amén. Dios te ama, ¿sí? En segundo lugar, tenés que reconocer que vos no podés jugar solo, que das malos pases, que errás. La vida lo llama pecado, cuando das mal un pase, cuando no se la querés tirar a aquel y sos chueco y se la tirás al otro. Y todos erramos, todos cometemos, erramos un penal, tiramos mal un tiro libre, todos tenemos errores en la vida. La Biblia lo llama pecado, ¿sí? Y dice que nosotros todos pecamos y estamos separados de Dios. Si vos querés ser parte de ese equipo, lo primero tenés que recibir a Jesús, decir yo lo quiero a Jesús en mi corazón, ¿sí? Reconocer que sos pecador y decir Señor, me quiero arrepentir de esta vida que estuve viviendo, ¿sí? Tengo que reconocer que Dios tiene un plan. Esto que te acabo de compartir es el plan de Dios, que vos seas parte de ese equipo. ¿Qué tenés que hacer? Aceptarlo, recibirlo, creer en ese sacrificio, arrepentirte de tus pecados, ¿sí? Y permitir que Él te capacite. Porque muchos de nosotros hemos escuchado este mensaje de Jesús, quizás muchos de los que están aquí o algunos han escuchado este mensaje de Jesús, y cuando hacen la pregunta, ¿cuántos quieren que Jesús sea el Señor, el Rey, el director técnico de la vida, el entrenador? Muchos levantan la mano y luego se van y nunca más quizás volvemos a verlos, ¿sí? Pero Dios, aparte de recibirlo en tu corazón, aparte de aceptarlo y arrepentirte, Él quiere que vos puedas vivir una vida abundante. Este cambio progresivo que se va dando en tu vida. Tenés que permitir a Jesús que capacite, que Jesús te entrene, que sea Él el Señor y el Rey de tu vida. Y por último, tenés que decirle al Señor, quiero ser titular. Yo sé que soy un patadura. Yo sé que me dan un penal y lo erro. Me dan 10 y me erro 9, pero quiero que vos me capacites. Quiero aprender, quiero jugar de titular. Y el llamado en esta noche es este. Quizás ya se te pasó el verano y estás con las hojas que se están cayendo y estás sin visión, estás sin propósito, estás medio bajoneado y el Señor te dice, quiero que te levantes y seas parte de mi equipo, que ya lo sos, o quizás no, pero Dios dice, quiero que aceptes este llamado. Te escogí, te llamé. Así yo quiero invitar a todos a que puedan cerrar sus ojos y podamos estar orando, ¿sí? Esta es una noche especial, una noche donde decidís ponerte la camiseta de Jesús, ¿sí? Hoy quiero ponerme la camiseta de Jesús, hoy quiero ser campeón. No quiero jugar algunos partidos, estar en reserva, estar en el banco siempre. Quiero que es hora, creo que es hora de jugar de titular. Y el Señor te dice en esta noche, te llamé y te escogí. Lo único que tenés que hacer es decirle, Señor, quiero que hagas esto en mi vida. Espíritu Santo, te pido, Señor, que ahora puedas estar hablando, Señor, a nuestros corazones. Quizás, Señor, algunos de los que estamos aquí todavía no te hemos dado nuestra vida, todavía no tenemos, Señor, en nuestro corazón la vida abundante, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo y queremos experimentarlo en esta hora. Queremos, Señor, que vos seas nuestro técnico. Queremos, Señor, que seas vos quien nos entrene, que nos capacite. Queremos tomar esta decisión en esta noche. Y mientras todos oramos, si este es tu deseo, yo quiero orar por tu vida, ¿sí? Pedir que Dios bendiga esta decisión que vas a tomar. Yo te animo nomás que levantes tu mano, ¿sí? No te voy a invitar a que pases al frente, solamente tu mano levantada y que le digas, Señor, quiero que entres a mi vida. Dios te bendiga. Quiero que hagas, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, bendecí la vida, Señor, de aquellos, Señor, que en este momento están tomando esta decisión. Y si vos ya conocés al Señor, pero te diste cuenta que hasta ahora estás jugando en cualquier posición, como a vos se te antoja, sin prestar atención a nadie o decidiendo de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tu sabiduría, y querés decirle ahora al Señor, quiero que hagas esta obra en mi vida, quiero que vos seas el técnico, quiero volver a jugar de titular, yo sé que vos me amás, que me escogiste, que me elegiste, pero estoy en el banco y hoy quiero decirte, Señor, quiero jugar de titular, quiero ser campeón nuevamente, quiero volver a estar en las ligas mayores, quiero estar ahí al lado de aquellos que están sirviéndote, ministrando, quiero hacerlo con el poder de tu Espíritu. Si este es también tu decisión, yo te animo a que levantes tu mano. Dios te bendiga. Sí, papá. Espíritu Santo, Dios te bendiga. Papá, te doy gracias, Señor, por esta hora. Te doy gracias, Señor, por este equipo, Señor, que has llamado. Señor, gracias por aquellos que elegiste. Señor, porque hay propósito en cada uno de ellos. Decirle amén, Señor. Amén. Hay poder. Hay propósito, Señor. Lo creemos, Señor. Lo declaramos, Señor, que hay propósito, que hay dones, Señor, que has llamado a alguno de los que están aquí, Señor, para volver a estar, Señor. Corriendo al lado tuyo, caminando, poniéndose la camiseta nuevamente, siendo titulares de los propósitos, de la misión y de la visión que vos tenés para ellos. Señor, te pido que los bendigas, Señor. Bendícelos, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Gloria, Señor. Te bendecimos, Señor. Pongámonos de pie. Si no levantaste la mano, si lo hiciste, yo te animo a que todos levantemos nuestras manos, ¿sí? Yo no sé cómo te sentís, pero qué orgullo ponerte la camiseta de la selección de Dios, ¿sí? Qué orgullo ponernos la camiseta de Dios, ¿sí? Señor, quiero ser un campeón. Declara conmigo. Señor, quiero ser un campeón. Quiero ir a donde vos vayas. Quiero jugar, vamos a decirlo todos juntos, quiero jugar donde vos querés que juegue. Señor, me pongo tu camiseta en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al que está al lado, bendecilo. Decirle, Dios te bendiga. Dios te bendiga.